Porque nuestra intención es hacer creíbles los derechos humanos, este es un espacio donde los ponemos en primer plano. Aquí llega La Gente y su Defensor. El programa del Ombudsman Nacional dirigido a toda la población. Conduce Omar Gómez Sánchez. La Gente y su Defensor, desde este instante en su frecuencia. En el fondo se trata nada más y nada menos que de dar a un prójimo unos años más de vida. En el fondo, el hecho concreto y definitivo de donar un órgano tiene este alcance o tiene esta posibilidad. Las noticias que vienen desde ese sector, por lo menos las que difunde el periodismo, son buenas. Son buenas en el sentido de la multiplicación de voluntades. Se ha creado hasta un nuevo término que acaba de aparecer en el periodismo porteño, habla de biosolidaridad. No lo conocíamos ni lo manejábamos ese término hasta hace unas pocas horas atrás, lo cual habla de todo un contexto muy rico, muy concreto, que nos permite, y lo decimos por eso, presentar a nuestro invitado, que acaba de pronunciar una conferencia, excelente conferencia, en el marco de los foros y charlas debate organizados para el personal de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Estoy hablando del doctor Héctor Iudichiza, que es abogado, que es asesor actual jurídico del INCUCAI y que ha llegado hasta acá acompañado por la doctora Mónica del Cerro, que saben ustedes, la máxima responsable del área de salud y educación, entre otros temas de esta defensoría. Me gustaría, Mónica, que caracterices un poco el sentido de la presencia de un abogado hablando de trasplantes en la defensoría. Bueno, el hecho es que yo también soy abogada. Entonces, hemos pensado que para darle un marco a todo el tema y que la gente de la defensoría, en este contexto de los foros de capacitación, tome también conciencia de cuáles son esos marcos de este marco, como para intervenir en los temas correctamente, tener una fuente de información como lo es el INCUCAI, lo ha sido siempre, y particularmente porque nosotros intervenimos en cuestiones de índole o judicial o administrativas. Uh-huh. O sea que nadie mejor que el doctor para darnos esos elementos. Muy bien. Y planteado, encuadrado esto de este modo por la doctora del Cerro, vamos entonces a nuestro visitante, al doctor Iudichiza, para pedirle que nos haga, de ser posible y al alcance de nuestros oyentes, una suerte de síntesis de lo que le ha transmitido hoy a la gente en esta conferencia. ¿Qué tal? Buenas tardes, gracias por la invitación. Básicamente lo que vine a hablar y a contarles un poco y a escuchar también las inquietudes al respecto es, como decía la doctora, el marco normativo en el que se desenvuelve la actividad. Es una actividad muy regulada, una actividad médica muy regulada, según nos refieren, la más regulada de todas. Uh-huh. Tenemos leyes nacionales, provinciales, decretos nacionales, tenemos resoluciones del Ministerio de Salud, tenemos resoluciones del directorio del INCUCAI, con lo cual, por un lado, facilita la tarea de una tarea tan compleja como es la de la donación y el trasplante, y por otro lado siempre es necesario actualizar conocimientos, discutir, evaluar la vigencia de las normas. Uh-huh. Bueno, eso es un poco lo que vine a hacer hoy, a contarles cómo funciona el sistema, a escuchar las inquietudes y en la medida de lo posible aclarar algunas cuestiones. Las cuestiones que se plantearan, claro. Desde el común de la gente, entre los que me incluyo, ¿qué cuestión legal aparece como en primerísimo plano que deberíamos tener en cuenta todos, o porque nos puede afectar, o porque podríamos no estar cumplimentando con alguna de estas tantas y numerosas regulaciones? Básicamente, el tema que entiendo debería el ciudadano tener perfectamente claro es precisamente el de la donación, el acto de la donación, la manifestación de voluntad sobre la donación de órganos, manifestación expresa que puede ser positiva hacia la donación, puede ser negativa. Sería ideal que todos entendamos bien cómo funciona este sistema, cuál es el espíritu de la ley, que precisamente lo que quiere es que se respete la voluntad de las personas, cuál es su opinión, cuál es su decisión sobre la donación de órganos, que la puede expresar por escrito a través del Registro Nacional de las Personas, Registros Civiles, a través del INCUCAI, o se la puede verbalizar, manifestar a su familia, a su entorno familiar, para que cuando llegado el momento, si es que llega, en las condiciones en que se precisa, la familia esté al tanto de qué había decidido esa persona estando en vida. Así funciona el sistema, así debería funcionar en realidad el sistema. ¿Esa verbalización es suficiente entonces? Sí, porque después, llegado el caso, si no hay un registro expreso de voluntad de esa persona, va a ser el familiar el que testimonie la última voluntad. Y diga, me dijo que sí, me dijo que no, no me dijo nada, en ese caso sería donante presunto. Digamos, es un proceso, entendemos nosotros, no solo de conocimiento de la norma, sino cultural. Esta modificación de la ley es del año 2006. Entendemos que en algunos años va a estar perfectamente asimilado el conocimiento, y para que funcione sin conflictos. Claro, en un tema que es tan delicado. Yo personalmente, por ejemplo, di mi anuencia cuando renové el documento nacional de identidad. Perfecto, usted es un donante expreso. Debería estar registrado. Lo invito a que algún día ingrese en la página del INCUCAI y chequee en el registro si usted efectivamente, debería ser así, está registrado. Usted es un donante expreso. Le cuento, la mayoría de los ciudadanos no se han expresado, ni en favor ni en contra, por escrito, con lo cual tiene que ver esto que le comentaba. Es importante que la familia sepa en algún momento qué decisión uno tomó al respecto. Yo tengo la sensación de que si uno no actúa explícitamente en esta materia, por razones culturales, emocionales, afectivas, si no cierra esto, le transfiere a su grupo familiar una suerte de responsabilidad. Mire, compleja. Está bien lo que usted dice. Igual le aclaro, fue así hasta el año 2005, en donde la familia autorizaba, tenía esa carga. Nosotros entendemos que era una carga muy pesada, no tenía por qué caer en cabeza de un familiar. A partir del año 2006, la familia ya no autoriza, la familia testimonia cuál era la última voluntad, es con carácter de declaración jurada, cuál era la última voluntad de la persona fallecida. Con lo cual la libera esto de una actitud activa, digamos, en la materia. Yo le estoy contando, esto lo decía en la charla, es sencillo contarlo, aplicarlo es un poco más complejo, pero en definitiva la familia ya no tiene esa carga. La familia debería solo testimoniar que la persona, el familiar que falleció, estaba a favor de la donación, estaba en contra o nunca le había dicho nada. En ese caso recién hablaríamos delante presunto, pero está bien lo que usted dice y por eso yo le cuento esto. La ley lo que quiere es que se respete la voluntad de las personas. Es un tema muy conflictivo, por denominarlo de alguna manera, que cuesta que termine de aceptarse. De hecho, sigue siendo muy alta la negativa testimoniada por las personas, por los familiares. Nosotros entendemos que este proceso va a llevar un tiempo, pero todo apunta a que a que se dejen atrás esos pruritos. Son procesos largos en el tiempo. Son procesos largos, exactamente. Me gustaría escuchar la opinión de la doctora de Cerro en todo esto que como venimos hablando y también alrededor de lo que ha sido su exposición. Mira, coincido con Héctor en que se trata de un cambio cultural que en el caso de nuestra legislación está muy bien afiatado, pero como bien también dice Héctor, de la cuestión legislativa a la aplicación hay un trecho que puede generar algunos baches y de hecho se van solucionando a medida que se presentan, pero España, que es uno de los países que mayor procuración tiene, ha hecho todo un trabajo vinculado al cambio de cultura social. Fíjate vos que las películas, el cine, es un tema que lo ha tomado y lo trata, las películas de Almodóvar, reiteradamente han replicado el tema de la donación de órganos y ha habido situaciones donde se ha presentado. O sea que hay una cultura que tiende a fomentar la donación como un acto, que también hablábamos al principio, como una cuestión altruista, como una cuestión de solidaridad, de hacerle bien al otro, sin sacando esos mantos de temor y de sospecha. Por eso, tal vez, la legislación argentina es tan meticulosa, por decirlo de alguna manera, Y bueno, si bien esto puede generar en el momento de la aplicación algún tipo de pequeño inconveniente, la verdad es que con la capacitación que tiene la gente y con todos los recursos a la mano, se pueden ir zanjando. Les agradezco mucho a los dos este testimonio. Gracias, Omar. Haga valer sus derechos a través del Defensor del Pueblo de la Nación. Sintonice La Gente y su Defensor. En esta radio, por supuesto. Despertándonos, contagiándonos, baila, baila el continente.